Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Nuevamente Monóculo se adelanta a la realidad nacional. El planeta de los planchas ya tiene lista. Kiki quiere pagar, Kiki quiere comer. El gallo Luis al borde de la navaja. Monóculo a la parrilla, dossier exclusivo de la situación cárnica de el país. Las plantas procesadoras de enfermos contaminan a las futuras generaciones de la ciudad vieja. En el Día del Patrimonio, los estudios Monóculo nuevamente abrieron sus puertas. Son las reinas de la casa. Y todavía quieren cobrar. Proyecto de protección animal de Monóculo. Acercaría a los bichos a los barrios. La heladera coreana con problemas de gas. Todo esto y mucho más con nuevo horario aquí en Monóculo. Dentro de instantes. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más. Porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Efectivamente comienza Monóculo en el Día del Patrimonio, comienza Monóculo una nueva etapa con nuevo horario, ¿no? Manteniendo el horario, pero en otra situación planetaria, diría ojalá, yo. Ojalá, eso le digo, ojalá que el resto del mundo, Dios quiera que la gente en el resto del planeta, que se mantiene con el uso horario habitual, haya tenido reparo en el hecho. Desde luego, todos los escuchas que están en nuestro país, ojalá también hayan adelantado su reloj y no estén aún esperando dentro viejos, de una hora para escuchar los titulares, ¿no? Viejos sistemas de comunicación que han quedado perimidos en el olvido. Yo supongo que sí, porque Uruguay en cierta medida siempre marca el rumbo del mundo. Quizás no haya sido posible porque Uruguay hoy fue noticia por 2 cosas a nivel mundial. Primero, por el segundo Día del Patrimonio. Es verdad. Empezó ayer, el sábado, y por el cambio de hora. Son 2 cosas que deben... No tuve oportunidad de estar chequeando cables desde el extranjero, pero debe ser la noticia que salió. Y dígame una cosa, ahora el meridiano Greenwich, ¿no? ¿Pasará a ser el meridiano Iguá, por ejemplo? Debería. ¿Debería? Debería. Si no es así, bueno... Digo, de repente hay que hablar en cuál es el punto dentro del país que se va a determinar, ¿no? Pero no sé si de repente buscar la punta más saliente sobre la costa atlántica, de repente... Meridiano Chuy, dice usted, por ejemplo, podría ser una opción también. Sí, también, o una cosa ahí está, jugado de repente más a lo comercial. No sé si con qué criterio lo vamos a plantear, si como las capitales, ¿ve cuando usted va a determinar la capital de un país que se genera eso? ¿Dónde la van a nombrar? ¿La capital financiera, la capital productiva? Exacto, es. ¿Dónde? Y en este caso es lo mismo, no sé si, qué tomarán, si ya le digo, si por un tema que no les caiga de repente muy grosero. ¿Saben? Ahora que está comentando eso, me parece que habría como que determinar cuál es el reloj mayor del Uruguay. Y yo creo que uno de los relojes mayores ha sido el reloj que hubo en la terminal de Tres Cruces. Ay. Donde había una cuenta regresiva, claro, ¿se acuerda? Para llegar al año 2000. Sí, sí. O sea que el Meridiano Boulevard Artigas podría ser. Claro, y aparte que de repente si usted ahí en el Meridiano Boulevard Artigas, como usted dice, de repente desde determinada altura... Usted ya lo tiene hasta señalizado en el mapa, porque si usted hace se inclina el ángulo suficiente, la cruz, claro, el monumento, pasa a oficiar de señalación en el mapa de repente. Ya no necesariamente para una cuestión, para los devotos. Claro, puede ser, por ejemplo, como... Los devotos, los discos, los tiendas inglesas, los multiahorros, en ese que sentido. Se le ocurra. No, por eso, no, es buena la precisión que usted hace de la cruz. No podemos olvidar también que está el monumento a la bandera. Pienso que a nivel de una visita que ahora está muy de moda, que uno pueda ver el mundo a través de la computadora con ese programa que hay que ofrece imágenes de todas partes del mundo, sí. Creo que es ya un punto a nivel global, a nivel universal, como de referencia. Poner Meridiano Boulevard Artigas y de paso ve la cruz, el monumento a la bandera y el shopping de Tres Cruces, la terminal de ómnibus. Sí, sí, digo, es un trío. Estamos jugando con tres puntas importantes. Exactamente. Yo digo una cosa, el otro día... ¿Y el obelisco? Sí. No. ¿Y el obelisco? No, en realidad estamos hablando de una zona y aparte ahora se viene todo un complejo de construcción de edificios en toda esa zona que le digo, va a quedar como una obra internacional. Exactamente. Va a aparecer. Y ¿sabes lo que le iba a comentar? Hablando, como usted nombró una cosa maravillosa, sin lugar a duda, y lo puedo decir aunque esté fuera de lo que íbamos a hablar, porque sé que vamos a coincidir con absolutamente toda la audiencia, ni para los brigadistas, que son temas que aparte se hablan en otro ámbito. Exactamente, muchas veces en los comités, en las barracas. En los cuarteles, en el entrenamiento, ¿no? Pero ahora que hablamos del monumento a la bandera, que es maravilloso y fino, porque realmente es una obra muy delicada, se me ocurría con el tema de las maravillas del Uruguay, ¿no? Yo puede ser que no estén, que no figure ni el monumento a la bandera, ni el monumento al ejército como una... Realmente no estoy... Ni la Plaza Primero de Mayo. Exactamente, no estoy muy al tanto. No está muy de cuál interiorizado es, de las cosas. Pero convocamos a... Vemos que está Emiliano, por ejemplo, en este momento está ahí, está Zoraide en el chat y estamos nosotros que no participamos del chat, pero sí estamos atentos. Claro. Yo no tengo la lista. Somos videntes. No tenemos la lista ahora de las maravillas. Habría que buscarlo si alguien puede y que nos acerque. Las Maravillas Uruguayas, una iniciativa que... ¿Cómo es? Que presentara Canal 4. Claro. Y que bueno, que no realmente no se nos pasó. Eso, no volvimos, porque eso creo que también era en parte del patrimonio. Sí. Las maravillas. También. Y lo que por eso yo, si bien no tengo tampoco tan claro cuáles son las cosas que están nominadas, digo, porque es muy difícil también, ¿no? Es elegir 7. Claro, eso es lo difícil. Sería difícil elegir 50 también. También. Digo, en realidad, de todas maneras, pero creo que sí, no estuvo tan jugado desde el punto de vista ese arquitectónico, urbanístico, como el caso de estos dos espacios que son realmente maravillosos. Tres. También incluimos la plaza. Si uno pone a nombrar, digo... No termina nunca, porque aparte hay rincones que ya son maravillosos por lo que hacen las historias personales. De cada uno, y no por eso son menos válidos. El zaguán, Flavio. Por ejemplo. El primer balcón, la primera ventana, no sé. Tienen un valor que quizás... primer garage. Usted es verdad, porque además usted ha sido siempre una persona tuerca. Desde los 11 años que tengo auto. ¿Qué tal? ¿Y corrió, compitió? Sí, pero eso después, eso sí, las primeras edades cuando estaba todavía con ese fervor que despierta de repente el volante a los que recién se inician, y eso fue el periodo más rebelde de mi vida, habrá sido entre los 12 y los 14 años. Que ahí se dedicó que a... ahí sí competí, incluso competí ilegalmente, le digo. ¿Por qué? Porque, era porque no me daba la edad. Claro. Y en algún caso, harto ya de competir en circuitos. No, y en circuitos. No, yo competía con mayores. No. Fue sí, con el supongo. Casco. Claro, usted lo pasa por eso. Yo pasaba rápido, que aparte con 12 años, 11 años, usted tiene una destreza que no la tiene la gente cuando es más grande. Y entonces me ponía el casco y pasaba rápido. Claro, me veían bajito, pero nadie me iba a decir nada porque era totalmente antideportivo, una gastada totalmente barata que no tenía nada que ver con el entorno. Pero lo que sí, el tema es que... Lo que pasa es que me cansaba correr en el tema del Pinar, por ejemplo, claro. Todo el... Entonces me gustaba más lo que eran las carreras más extremas. Entonces ajá. Hacíamos más tipo, en ese momento yo miraba mucho Meteoro. Claro, era la búsqueda de Meteoro. Entonces digo, hacíamos más bien ese tipo de cosas. Hacíamos acrobacia. Carreras con acrobacias y le metíamos de repente cuchillos al auto y nos acercábamos al otro, se lo rayábamos, lo pinchábamos, diferentes cosas. Mire usted, qué interesante. Que, sí. Bueno, es parte de la historia, ¿no? Sí, parte del patrimonio. Del patrimonio, exactamente. Se nos está cayendo el micrófono, pero vamos a ver si podemos. Ah, qué barra. Lo que pasa que vio que antes teníamos nosotros un muchacho que movía todas esas cosas, pero... Yo no sé qué pasó, ¿no? No, y quería decirse que tenía temas con la licencia, que había licencia que nunca se la había tomado y aparentemente no se la había pago. Aparentemente, porque él nunca pudo presentar ninguna documentación. Nunca se pudo probar. Nunca pudo probar. Amigos, no los hemos saludado, les decimos buenas noches, gracias buenas noches. Por estar ahí. Vamos a ir desarrollando. Estuve con Saraide el otro día, después le voy a contar. ¿Sí? ¿No? Sí. Estuve con Saraide. ¿Y post-boda? ¿Post-boda? ¿Consumó? Sí. Supongo que sí. No tuve oportunidad de intercambiar mucho, pero estuve con Saraide, que estaba desarrollando tareas en el arte fotográfico. Y bueno, por eso lo comentamos después, porque se inscribe en lo que es el patrimonio. El patrimonio nuestro de cada día. ¿Qué programa, Flavio, entonces? ¿Qué programa se les viene? Amigos, vamos a escuchar un poco de música. Quienes estén escuchando y no hayan ingresado a la sala de chat, les decimos por favor que lo hagan en www.monoculo.com. Ahí hay una pestaña que dice chat y pueden participar. Vemos que... Bueno, que vemos que están intercambiando. Está todo el mundo. Ahora, todo el mundo, sí. ahora vamos a ver de qué se trata. Amigos, música y volvemos. Exactamente. Algo de música patrimonial también, ¿verdad? Pues sí, totalmente. Hoy es todo dedicado al patrimonio. Oh, nausea, and we're gone. Nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna. Con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. Continuamos, amigos, en Monóculo. Y bueno, ahora sí, más allá de las ideas que estábamos intercambiando con ustedes, un poco más sueltos, más distendidos, porque estamos viviendo una fecha histórica, como comentamos. También es histórico en el panorama político nacional el arribo o la presentación de una lista, quizás no una lista, sino una agrupación, un movimiento denominado Movimiento Plancha, donde el portavoz de este movimiento o la figura más reconocible es una persona llamada El Peluca. El Peluca, cuando uno dice El Peluca, inmediatamente remite a El Peluca Maglione, de la Confederación Olímpica de Deportes, pero no se trata de Maglione, se trata del Peluca, otro Peluca, un nuevo Peluca. Otro que peluca. Curiosamente no sé si usa peluca, ¿no? O sea, para empezar, digo. Tiene frondoso cabello, pero no sé si será peluca, no sé a qué vendrá él. No sé, será por los pelos nomás, por el cuero cabelludo. Y sí. Bueno, lo concreto es que se denominan el Movimiento Plancha, después existen agrupaciones con nombres exóticos que no tengo presente ahora, pero en cualquier momento me lo reviso, y sacudió el avispero. Totalmente. Sacudió el avispero del panorama político porque todo el mundo tuvo algo para decir, algo para comentar, a raíz de esta nueva agrupación que dentro de algunos de los postulados es los viejos valores, como dijo el Peluca, que luego en otra entrevista posterior se rectificó, como que lo dijo, pero fue porque estaba con palabras textuales cargado. Sí. Qué pena, ¿no? Que un candidato opte por que tenga ya problemas de retención. Sí, claro. De sus heces. Sí, porque por lo menos que no le den el sillón presidencial. Lo menos, por favor. No, el Senado, porque ya, como ya está en Senado, la lista, es el Senado. Sí, ya el Senado. Es grande el lugar, pero el olor yo creo que. Porque no, es malo en ventilación. Y claro, lo que pasa es que no lo han de haber previsto al momento de la construcción. Porque usted vio que incluso el sillón es cuero, o sea, sí. Y eso, el ácido lo destroza todo, ¿no? Pero bueno, de repente es un gancho político. Puede ser. Para ganar al incontinente. Exactamente. Voto incontinente. Sí, el voto indeciso, el voto incontinente, todos tienen una agrupación que pueden volcar su elección. Todo el mundo está representado. Exactamente. Eso es maravilloso. Como decimos, quien primero, por el medio que recibí la noticia fue por el diario El País, es el sábado pasado. Nosotros no habíamos querido comentar nada en la edición del domingo, porque no pensábamos que iba a tener esta repercusión que la tuvo, y vaya si la tuvo, y porque estábamos en ese momento presentando el tráiler de El Planeta de los Planchas, que ustedes pueden visitar en la zona de titulares y descargas de Monóculo. Ahí hay un pre-tráiler, todavía no está terminado, está en proceso de producción, pero bueno, ya lo pueden contemplar. La realidad, como siempre, se encarga de confirmar los adelantos de Mono. Eso es impresionante, porque usted vio que las cosas se logran hacer antes de que ocurran. Es verdad, exactamente. Es realmente generar la noticia. Se cumple. Lo que sí tenemos que decir que no ha tenido ninguna mención Monóculo en esta iniciativa o en esta noticia. Nos sorprende no, porque el ninguneo es algo, una ciencia a la que estamos acostumbrados, pero habíamos hecho una apuesta muy grande a que no pasara eso y que tuviéramos la oportunidad, pero bueno, será en la que viene. De repente, quien no le diga, problema. De repente, pese al ninguneo, salimos beneficiados, porque quien le diga, de repente no nos tengan que usar el spot. Claro, ya hay algo adelantado, ya hay material de propaganda adelantado. Y hay un montaje armado. Exactamente. Esta agrupación va a respaldar al Partido Colorado. Es verdad. Una cosa que ha dejado muy, muy contentos a los dirigentes del Partido Colorado, porque tiempo atrás se negaba la figura del Plancha como posible votante o como integrante de las filas del partido, pero ahora, con los hechos consumados, ya la cosa cambió. Es que usted vio, Flavio, que eso es una cuestión muy curiosa, porque de todas las tribus urbanas que han se han ido generando históricamente en el Uruguay, es la primera vez que yo tenga idea o que me acuerde, me venga en este momento a la cabeza, que se institucionaliza algo de estas características, porque usted vio totalmente que... Totalmente popular. Sí, una cuestión que además, incluso no solo popular, porque aparte lo más curioso es que es popular, pero resistida por gran parte de esa población. Por la sociedad en sí. Es una agrupación, diríamos, de carácter marginal. Hasta el día de hoy, porque ya dentro de poco tiempo vamos a tenerlo sentado en el Senado, como esperamos. Claro, ahora ya es otra cosa, ¿no? Porque además es un grupo que, mal que bien, si logra convocar a sus a quienes se identifiquen con el Plancha, es un grupo que decide una elección. Y es un grupo importante, es un movimiento juvenil, digamos, que varios partidos puedan envidiar, ¿verdad? Y que además pueden, todos los partidos pueden aportar votos al movimiento Plancha si hay una verdadera, un sinceramiento que siempre nosotros deseamos, claro, por parte de cada uno de ustedes y por parte de todos. No solamente están en el Partido Colorado, los Planchas están. Lo que sí me llamó la atención un poco fue la actitud de Brovetto, como un poco burlona de el movimiento Plancha. No entiendo por qué, porque uno puede hacer un repaso por la última elección y si calculamos que puede haber, yo soy optimista y pienso que puede haber más de un 10% de población Plancha en Uruguay, y un 10% algún partido se lo llevó. Y sí. Porque yo creo que de repente incluso... Y más cuando tienen vocación democrática, como ha quedado claro por parte de este grupo, ¿no? Exactamente. Y además, usted fíjese que en realidad parte del revuelo que se ocasionó por toda esta declaración y esta noticia, también fue el hecho que el grupo político al que se unió este movimiento plancha, ¿no? Uh-huh. Porque la gente se sorprendió porque de repente, digo, por ahí como que lo hubiera tomado, que hubiera, se hubiese inclinado a grupos más populares, de repente. También, de esta distracción más popular, puede ser. O por lo menos de una explotación a nivel imagen más popular, porque dentro del Partido Colorado es un partido, obviamente, que sí ha tenido apoyo de los sectores populares, pobres, desde luego, sí, eso está claro. Pero últimamente, digo, como que había abandonado todo lo que es esa, digo, que, la imagen de sus líderes. Sí, como que había abandonado eso tan... y había abandonado el electorado también. Claro, por eso. Es que se había abandonado, digamos. Casi simultáneo. Eso, se había provocado simultáneamente. El electorado había abandonado el Partido Colorado y el Partido Colorado a su vez había abandonado su imagen de popular. Sí, es más, había abandonado casi la condición de partido. Increíble. Pero bueno, lo que ha dado que, por ejemplo, Washington Abdala empleara términos. Yo lo escuché plancha. El otro día. El otro día le consultaban, le preguntaban, le decía si estaba un poco familiarizado, pues le preguntaban a raíz de esto y él le parecía muy bien y lo aprobaba y les daba la bienvenida a la agrupación plancha dentro al Partido Colorado. Y le preguntaban un poco en tono jocoso si estaba pormenorizado con los términos algo del lenguaje plancha, y obviamente Abdala contestó que sí, porque es un hombre que obviamente está obligado. Y aparte está interiorizado con todo. Fíjese que estamos hablando de una persona que escucha rock. Es verdad. Es un rockero de ley. Es un rockero de ley. Uh-huh. Entonces, si bien de repente uno pensara, no es el corte, porque de repente se lo imaginaría más de repente aceptando a una agrupación heavy metal, de repente, pero bueno, pero en su condición de político tiene claro todo el espectro social y le preguntaron, por ejemplo, si conocía cómo le llamaban a las mujeres los planchas. Y ahí sí falló en el término porque él, claro, de repente con el tema generacional largó mina. No, eso es claro. Y parece que la historia venía por el lado de las chichis. Las chichis, claro. Ahí. Qué cosita. Desde aquí lo convocamos a Abdala que se un poco estudie. Un poquito más. Aparte, también me comentaban el otro día, Peggy. Uh-huh. Peggy comentaba el otro día que existe que se ha publicado el diccionario medio, no sé si no fue Brecha. En Brecha ha salido como una serie de términos relacionados al vocabulario plancha. Para entender a sus hijos. Exactamente. Podría ser, como antes decían, porque han salido varios diccionarios sobre la terminología joven. Y siempre han sido muy acertados el encare periodístico que le han dado. Y le preguntaban otro, Abdala, le decían, ¿cómo se llama el buchón? Una cosa así. Y él dijo toquirraja o toquirraje, no sé bien cómo es, porque ahí yo no estoy pormenorizado con la terminología. Porque Abdala es un plancha de ley también. Claro, es que, bueno, creo que ya lo imagino con un... Con el gorrito Nike. Con un gorro con visera, con una campera. Como con la alfa. La alfa polar, qué buena que le puede llegar a quedar con los, ¿no? Con todo la capucha y el pelaje, así, como un esquimal. Exactamente. Debe quedar maravilloso. También hubo otra gente que se manifestó con respecto a los planchas, como fue también la figura de Mujica. Mujica. Que, bueno, también. A mí me sorprende que hayan. Todas las agrupaciones que no fueron del Partido Colorado se dirigieran cuando hablaban sobre el movimiento plancha como un aire de superioridad. ¿De qué estamos presumiendo de superioridad? Cuando, si el electorado se organiza, decide una elección, la próxima, que además la campaña ya empezó, y empezó hace bastante tiempo, y continúa. Entonces creo que vamos a ser un poco más sinceros con nosotros mismos y adoptar y tratar de conocer el movimiento plancha y ser parte de ello. Monóculo, como siempre a la vanguardia, organizó el Planeta de los Planchas, hizo un corte publicitario, después la realidad se encargó, pero bueno, plancha se nace y no se hace. Y en eso estamos, creo que es un viaje que nos comprende la sociedad toda. Uruguay todo. Uruguay, qué lindo poder decir, antes podemos sentirnos orgullosos de decir Uruguay país natural, Uruguay país plancha. Claro. Por ejemplo. Aparte usted vio que antes los referentes de repente de los movimientos juveniles siempre miraban hacia afuera, o estaba la influencia, el flower power, o estaba el punk, el heavy metal. New Romantic, no sé. Ahora es algo propio. Ahora son los planchas. Los sí. planchas y los chetos. Es la guerra. Es la guerra. La porque guerra estamos que... en guerra además, Flavio. Yo no sabía, ni estaba enterado. Yo no tengo ni idea, porque todas esas cosas pasan a miles de metros de donde de mi residencia. Digo. Pero en realidad, igual me parece curioso. Y como me parece curioso, estuve más o menos parando la oreja a raíz de todo esto que se hablaba. Igual, ¿sabe que a mí igual en algo me siento medio defraudado? Como... porque, ¿sabe lo que a mí me está pareciendo? Que es lo que no me gusta mucho. Siempre el tono gris de las cosas. Pero no gris por tristeza, porque eso es imposible. No, en Uruguay no hay lugar para la tristeza. No es ese gris. El gris me refiero a las tintas medias. A los ni muy cargados, ni muy light. Porque usted fíjese que este hombre, el peluca, salió a hablar... y como vocero, no sé, elegido por quién, porque porque en realidad yo entiendo sí que los muchachos son planchas, pero de ahí a que usted me hable de que tienen una organización, y de que me hable de que tienen una organización a nivel, que puedan crear un grupo. A nivel nacional. A nivel nacional, y que haya un vocero, es algo que a mí me sorprende, salvo que toda esta gente haya estado haciendo movimientos en la clandestinidad y tengan realmente unos sistemas... fabulosos de organización para poder esquivar absolutamente cualquier cámara, cualquier periodista que hubiese tenido algún interés en ver qué está gestando toda esta gente joven de pelos amarillos que se mueve para todos los lugares, que sin lugar a dudas llama la atención si se realizara. Porque, ¿y por qué le digo los medias tintas? Porque de repente mi visión es un poco prejuiciosa del asunto. Pero está bien. Pero si es así, la mía, está bien. Si aparte es la mía, yo qué sé. Y le digo, a mí en realidad no es por un tema de censura o no censura, pero yo tengo la idea de que no hay mucho misterio. El plancha, este hombre, el peluca, nombró como, hizo como, además, como tres separaciones dentro del movimiento plancha. El plancha de postal dijo que yo lo más cercano que tenía era el punky de postal de la polla, era lo más cercano que tenía. Sí. Ahora, bueno, tenemos el plancha de postal. Y entendí la descripción que el hombre, pues el hombre se refería al plancha de postal, por las dudas, si alguien no vio el programa periodístico que lo pasó, que fue Pan y Circo, plancha de postal se refería al que usaba toda la fachita que nosotros nos han vendido, la zapatilla Nike, la campera Alfa, y además eso metido con el consumidor de pasta base, el que afana, todo lo demás. Entonces yo digo una cosa, me parece loco, agarrar esa bandera de plancha y después que tengo esa bandera de plancha y organizo un movimiento plancha que le digo, no sé cómo lo organiza, pero bueno, no importa, digamos que eso es algo que de repente se me escapa a mí. Organiza el movimiento plancha. Entonces tiene el movimiento plancha, entonces agarro la bandera del movimiento y desde ese lugar de vocero primero hace una explosión masiva y dice que sí, que el tema es que los chorros sí son chorros, pero que en realidad tienen que volver a los viejos códigos, no sé qué, de esto y lo otro. Cuando se lo aprieta, dice que bueno, que la falta de cultura, la falta de exposición a los medios, lo hizo meter la pata de esa manera. Peor, dijo lo que cagarse, que era una cosa bastante fea, una palabrota. Pero yo digo una cosa, en realidad... el hombre está usando el nombre plancha, que es un nombre que ya existe y que ya describe a un grupo social, y lo está desdibujando. Se está apropiando, dice usted. Se está apropiando y lo está desdibujando, porque, Flavio... ¿quién podría el ser? Plancha, el que fuma pasta base y es plancha, y no es hippie, es plancha. El que sale a fanar y quiere... es plancha. También. Él será el redentor de los planchas, si usted quiere... será el Cristo de los planchas. Bueno, pero me parece un punto interesante el hecho de cuestionar la representatividad que tiene el peluca en este movimiento. Le convoco a la audiencia también a ver quién podría ser en su defecto el portavoz. El portavoz. Exactamente. Si el peluca no reúne o nosotros nos quedan dudas sobre... ¿está escuchando? Ahora sí, perfectamente. Sobre la legitimidad de la representación del movimiento plancha. Le digo la verdad, no sé si no es no es que indirectamente quienes hacemos monóculo en cierta medida por mérito propio no tendríamos que tener algún grado de representatividad dentro del movimiento. Lo dejamos ahí. Nosotros y de repente no tenemos... hicimos más por el movimiento que lo que hace este hombre, porque yo ya le digo, no pasó él en el reportaje de mencionar a los tres, los dos amigos, uno de ellos. Ah, uno de ellos era un homosexual, ¿lo vio? Un homosexual. Lo vi, sí. Muy Martín, bonito. Martín. Muy bonito. Uh-huh. No lo podía creer cuando me dijeron que era un homosexual. Era una moza, ¿eh? Era una moza. O sea, que trabajaba en el... En la jefatura. Jefatura de policía y en el... La Suprema Jumano. Corte de Justicia. En un lugar así. Lugar de pezucas tenía para laburar. Sí, y que además recibía discriminación. Era víctima de la discriminación. Nos llama la atención porque un Uruguay que no solamente no discrimina, sino no sabe. No sabe lo que es. No sabe el uruguayo, no sabe lo que es discriminar. Exactamente. A mí me llama la atención, Cuando lo escuché dije, ¿y esto por qué será? ¿Qué es? Y además dos organismos estatales y del peso de la policía y de la justicia. Sí, eso de repente sabe también por qué será, porque justamente de repente porque es un ámbito laboral y están frescos los que trabajan ahí. Porque si se toman unas copas y quedan medio firuleteados, yo le digo porque es increíble cuando usted se pone a hablar con gente, los muchachos se toman unas 3 copas, 4 copas o botellas y ya miran de otra manera. Que además son cosas, son prácticas estas las que usted describe que son factibles de hacer. ¿Cómo no? ¿Sí será? Lo hemos hecho y lo volveremos a hacer, llegado el caso, cuando de nuevamente desempeñemos cargos públicos. Exactamente. Ese es el gran esfuerzo. Y sí, ese es el sueño, claro. El sueño hecho realidad. ¡Ay, qué lindo! Amigos, está Emiliano, Fiasco, Zoraide y... Bueno, no, Zoraide en doble exposición en la sala de chat. Saludamos a ellos. Vamos a un poco de música. No sé si usted quería agregar algo más sobre No, mire, tengo para decir alguna cosa. No más que le puede servir a la gente, porque personalmente le digo, mire, tengo para decirle que la lista es 666. Eso es otro detalle. Un número obtenido por la sabiduría popular, por la quiniela. La quiniela, eso. Exactamente. Eso fue maravilloso, realmente. Y porque es la bestia. Porque era una bestia hablando, le dijeron. Claro. Bueno, eso es una cosa que es espectacular. Eso es espectacular. Un detalle importante. Y después tengo también para pasarles a todos los interesados que quieran llamar. Yo no he podido hacer la llamada, no he querido hacer la llamada porque les voy a pasar un número de celular que a mí no me han pagado absolutamente nada para que hable por esa línea y sí tengo un contrato con las otras dos compañías existentes. Claro. Exclusividad para las dos. Puedo hablar solo a celulares de las otras dos compañías. Pero de todas maneras, para el que le interese, el teléfono del Movimiento Plancha es 094-624427. Les puede interesar, supongo yo, para interiorizarse en lo que es el partido, para acceder a la biblioteca del partido, para los postulados, para el conocer el programa. Y pueden también, de repente, eventualmente, si el peluca no los tiene, pero de repente conoce a alguien que lo tiene, es amigo de un amigo del amigo que lo tiene, eventualmente consultar por algún objeto perdido que tengan ustedes. También, es verdad. Puede ser. Usted puede llamar y consultar. Hay que comunicarse. Y ahí hay que ver la secretaria con quien lo deriva. Exactamente. Amigos, vamos a la música y luego continuamos. Tenemos más temas, tenemos algunos comunicados de prensa también que vamos a decir en su momento. Uno de ellos... Cargadito, ¿no? Ya lo vemos, ya volvemos. Muy bien. All that's small. nuevo Nokia N95. Saluditos. On lead guitar, Mr. Clinton Rufus. Come on, let me hear your hands for the lead guitarist. Mi nuevo Nokia N95. Saluditos. On keyboard, over there in the corner, is Mr. Arlie Taylor. AT, where it's at. Where we find the action. And right in front of you on bass is Mr. Clinton Fearon. Clinton Fearon and Mr. Gallimore Sutherland is yours truly, Albert Griffiths. Son las 9 de la noche y 49 minutos. Monóculo presenta El planeta de los planchas. Una superproducción con hechos reales basados en películas. A mis manos un mapa, un lugar cuya existencia se creía que era una leyenda. La República Oriental del Uruguay. Hasta hoy. ¿Te sientes incómoda, Ann? Esa sensación crece y te va envolviendo. Ahí está. Esa es la que yo quisiera tener claro, pero no la tengo claro. Tengo que hacer un trabajito a punto. Y dos o tres chonguitas, me parece que son importantes, pero tengo que hablar, primero tengo que hablar con mi presidente. Así chiquita, en la cuota de Creditel, llama a Beni, va. Millones de años de evolución han quedado en el más profundo olvido. Nuestra civilización ha desaparecido. ¿Quién se la ha llevado, Carl? ¿Tú has visto? monóculo y su valiente equipo se enfrentarán a todos los peligros. El domingo en monóculo.com. Pueden dormir tranquilos. ¿O no? Spyware, virus, troyanos, gusanos, hermes, piratas, hackers, cream crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. ¡El que sigue Monóculo! Y qué adecuada, Flavio, al clima que estamos viviendo. Exactamente, pudimos reescuchar el promocional del Planeta de los Planchas, creo que ahora sí cobra vigencia más que nunca, y también aprovechamos a saludar a Tirifilo, que vive en Hora Vieja. Adelante, Tirifilo, buenas noches. Amigos, otra de las cosas que había quedado pendiente, que no habíamos comentado en el Planeta de los Planchas, es una de las campañas que están llevando adelante y es referente que están en contra. Le dan un sí grande a la vida y están en contra del aborto, cosa que en eso estamos más que nunca con ellos. Y uno de los afiches de propaganda es justamente el que hace referencia a esta campaña, es el que dice no al aborto, coja por, y ahí deja puntos suspensivos. Nos pareció muy ingenioso, muy fino y muy delicado también el afiche, ¿no? Sí, como da lugar a la imaginación. ¿Sabe que yo me pierdo un poco? No, es que sí, obviamente. Además debe ser, como también veíamos en la sala de chat, en ese lenguaje hasta ahora impenetrable por parte de gran parte de la sociedad que no conoce o que no maneja. Quizás lo conozca, pero no sabe qué es lo que están diciendo cuando hablan los planchas. Cuando uno dice no sabe lo que están diciendo cuando hablan los planchas, el no comprender lo que otra persona le dice, le digo que ampliaría bastante el grupo de los planchas, porque no solamente a los planchas no se le entiende, a veces no se le entiende a la señora está al lado de uno, ni al señor que está al lado de uno. Es muy cierto. Sucede, ¿no? No, es un movimiento amplio. Ahora, con este tema del aborto, ¿ustedes se dan cuenta que también la habilidad de estos muchachos también, de refilón, se están poniendo en el bolsillo a Cotuña? Exacto, la iglesia yo supongo que tiene que respaldar al movimiento, porque además la iglesia con su vocación de servicio ¿pintarán la catedral de verde? Porque vio el color, la parte del color, es verdad, el color de la bandera. La bandera verde, verde manzana. Exactamente. Y puede ser, debería. De repente pintan la catedral de verde. Sí, se muestra la adhesión que todos esperamos por parte de la iglesia al movimiento plancha. No estaría de más, y creo que sería, a nivel de Vaticano, sería muy bien visto. También. Sería muy bien visto. Y quizá también le tengan que hacer algún recortecito o alguna ampliación también a la bandera del Partido Colorado. De repente se empieza a asemejar un poco más a la bandera de Portugal. también. Es una opción. De repente. Amigos, otra de las cosas también, cambiando de tema, no sé si le parece. No, Mario. Lo que pasa es que habían quedado esas puntitas que era, me parece que. Había que mencionarlo. Sí, porque aparte, si los muchachos se están largando en una campaña, nosotros, como demócratas que somos, le vamos a dar todos los instrumentos para que se puedan desarrollar. Y además también veíamos que en la sala de chat surgían iniciativas por parte de la audiencia como venderles, trabajar en pro de el movimiento a plancha. Y eso lo queremos dejar bien claro. Nosotros podemos trabajar pro movimiento a plancha, pro encuentro progresista, pro Partido Nacional, pro Partido Colorado sin ser plancha. Una empresa. En ese sentido, Monóculo es totalmente democrático, uh-huh. Y la mejor forma de manifestar el espíritu democrático es apoyar todas las corrientes políticas. Absolutamente todo, claro, exactamente. El que puede ganar y el que pueda perder. Todos por igual reciben el apoyo de Monóculo, porque una vez que uno de ellos gane, uno se acomoda. Sobre todo le digo cuando estamos acercándonos a las próximas elecciones y todavía no está claro quién gana y quién pierde, porque después que sabemos el ganador en ese primer año, las encuestas lo mantiene como con aprobación popular. Entonces nosotros ahí, obviamente, a todos los perdedores Como fue la elección pasada. Digo, nosotros en la elección pasada, previo a la asunción y ganar el encuentro progresista, apoyamos también al encuentro progresista, al Partido Blanco y a los colorados. Le digo la verdad, como que se veía hace bastante tiempo que no iba a andar, le hicimos poca cosa, sí. Pero después, sobre el final, cuando solamente la duda era sobre si había balotaje o no, ahí ya estábamos consagrados de hecho y enteramente a el encuentro progresista. Y bueno, hoy estamos viviendo justamente gracias a que colaboramos en su momento con el partido del gobierno. Exactamente, pero ahora otra vez vamos entrando nuevamente en esa zona de incertidumbre en la que de repente tender en pos de la democracia todas las líneas posibles, uh-huh, es sabio. Es que ese es el verdadero espíritu democrático. Uh-huh. Digo, no generar rivalidades, como también el espíritu plancha de veces, que son todos amigos, hacer una amistad con los grupos. Bueno, uh-huh, es un poco eso. Y sí, claro. Otra de las noticias que también estuvo esta semana fue la de los pollos. Exacto. Uruguay está desabastecido, aparentemente, no desabastecido de pollo, sino que está llegando los pollos con un precio excesivo a la mesa familiar, y el gobierno ha determinado una serie de medidas para abaratar, uh-huh, este producto. Una de ellas fue la amenaza por parte del ministro Mujica de empezar a importar pollos. Después eso quedó desvirtuado. Es que fue una medida eso, lo de la amenaza fue una medida ya en sí misma, me parece. Exactamente, que provocó que los productores fueran a hablar al ministerio y ofrecieran el rebajar el precio del pollo. La pregunta que surge en este tiempo, porque las encuestas también así lo demuestran, es que la gente hace años que ya no consume pollo. Exactamente. O consume muy poco. Claro. O sea que es como para abatir los costos de la canasta familiar decir que baje el aceite de oliva. Ya mucha gente no consume más aceite de oliva. O por ejemplo decir que se le saca parte del IVA al Mercedes-Benz. Claro. Por ejemplo, para incentivar el consumo de vehículos. Y es una lástima de todas formas que los pollos esos no llegaran a nuestro mercado. Aparte, yo digo, si los pollos los pollos ya estaban en el Uruguay, ¿no? Porque el problema es que no es una nueva raza de pollos. Aparentemente es un pollo igual, simplemente que es más chico, más flaco. Claro, y es más joven. Y claro. Pero el tema es ¿y antes qué pasaba con esos pollos? ¿No se vendían? ¿Se vendían al precio de los otros? Yo realmente no sé qué pasaría. Yo supongo que se exportarían, y me atrevería a decir que se exportarían a Brasil para después nosotros comprarlos. Con etiqueta brasileña. Claro, porque el pollo igual, lo que pasa es que eso no importa. Porque si al pollo lo exportan vivo, uh-huh, ya agarra como otro tonito en Brasil, porque agarra como otro ritmo más zambado. Sí. Y ya viene el pollo con otra predisposición a la cuchilla. Exacto. Y si va muerto, bueno, yo qué sé. No sé, ojalá que haya los controles sanitarios. No, en ese sentido yo me preocupo, sí. Mario, porque no, sí, podemos... Sí, porque usted come ticholos y vio que los ticholos no le hacen mal, por ejemplo. Y eso se ha hecho de los desechos. Sí, claro. De las bananas, o sea que... No, en ese sentido yo las medidas sanitarias a nivel latinoamericano creo que si bien Uruguay es el bastión a nivel sanitario, el resto de América no le va en saga, ¿no? Es un continente muy, muy fuerte y lo demuestra permanentemente. Acá nosotros no tenemos la vaca loca, no tenemos... No, son todas muy sobrias. Son todas sobrias. Son vacas serias. Son vacas elegantes. De otro porte. Sí, entonces en ese sentido no tengo mayor preocupación. Ya tenemos las chanchas locas. Las chanchas locas. La chancha sí es loca. Es más bien loca. La chancha uruguaya es una chancha bastante loca. Y la gallina loca también tenemos. La gallina. La gallina loca. Pero la vaca loca no. No. Y sanitariamente, aparentemente, lo que sí influye y determina el peligro para el consumidor es la vaca loca. Sí, lo demás no hay problema. Usted lo puede comer tranquilamente. No, no pasa absolutamente nada, ni lo nota. Exactamente. Bueno, como decíamos, se dijo, Mujica lo llamó los pollos Ronaldinho. Yo supongo que era por su escaso tamaño, porque eran feos. Claro. Tiene que ser una mezcla. Una cosa media. Cosas. Sí, sí. Sí, porque yo, por ejemplo, la otra vuelta que estaba con Gregorio y le había comprado una pelota de 5 aros, entramos en el supermercado. Y Gregorio siempre en la góndola le gusta patear, poner y corretear. Se para en una de las puntas de la góndola, le pega un ventoso a la globa y sale corriendo atrás y la agarra por la otra góndola. Claro. Lo hace siempre. Y en una yo le digo, vení, Gregorio, vení, vamos a pasar por acá, por el lado de los pollos Ronaldinho. Así nos hacemos un show. Y pasamos con la pelota y las picamos unas veces, hicimos un jueguito de cabeza y eso. Y los pollos no reaccionaban. Así que yo creo de repente que viene por el lado de los feos, porque son feos, ¿eh? Son feos. Son feos, son chiquitos, sí, mirriados los pollos. Sí, y tienen una mirada extraña. Sí. Esconden algo. Y son pollos con los dientes para afuera. Sí, también. Sí, es medio... Sí. Yo no sé cómo se puede... Las cosas que uno se acostumbra a consumir también, Flavio, ¿no? Después todo eso se procesa, después que está dentro. Después en la licuadora usted no se entera de nada, después lo toma como un jugo. Lo concreto es que ahora aparentemente van a bajar el precio del pollo y bueno, y nuevamente se está combatiendo la inflación con este tipo de medidas. También se anuncia, hablando de inflación, se anuncia la baja en el precio del boleto. Realmente yo hace tiempo que no me acordaba de que hay mucha gente, el otro día me enteré que hay mucha gente que se desplaza. Que sigue viajando en ómnibus. Sí. Pensá que se quejan. Eso hay que hacer un autoanálisis, digo, porque si uno se queja y pasan los años y se sigue quejando del transporte, ¿por qué no toma la iniciativa y se compra un auto y se deja de embromar? Es lo que siempre decimos, porque ahí usted rompe, ya se despreocupa de absolutamente todo. Como que hay como una vocación de queja en la identidad nacional. O de repente tirarle la responsabilidad al de enfrente. ¿En qué sentido? Y por ejemplo, qué sé yo, mirá, no, llego tarde al trabajo porque no pasó el ómnibus. Mientras que de la otra manera, si usted se hace de un vehículo, no llega al trabajo porque se durmió o porque... Entonces es más fácil tomar un ómnibus y descargar la responsabilidad de cualquier cosa que le provoque ese viaje, asignarle la culpa al que maneja, al chofer, a la línea, a la compañía, lo que fuere. Mientras que si usted se compra el vehículo, lo que le decía, ahí, señor, la responsabilidad cae... Sobre su persona. Sobre cada uno. Exactamente. Y bueno, hay una de las medidas que se anuncia para abatir la inflación es el precio en la baja de... La baja en el precio de boleto, perdón. Y bajó otra cosa. No sé, me parece tan barato el boleto. Sí. Tomando en cuenta que si actualmente, el otro día me comentaban, sale 15 pesos con 50. Y si uno toma el índice de calidad que le ofrecen por 15 pesos por 50, a veces da como vergüenza, como que uno se está aprovechando del servicio de transporte. Que no paga ni la rueda, dice usted de repente con eso. Nada, y sin embargo lo llevan a cualquier lado, porque en eso no hay pereza. Al sitio que sea... Con una frecuencia determinada, sin jamás eludir el camino que les es trazado por la compañía. Eso habla muy bien de la responsabilidad de los operarios, de los trabajadores. Y además, por otro lado, también unas paradas de ómnibus que insumen un gasto importante, supongo yo, como cualquier cosa de ese nivel urbano, y que brindan una comodidad y un confort. Una información. Es espectacular. Usted tiene los ómnibus, el recorrido de los ómnibus, un techo por si llueve, un banco para sentarse si llueve. Se moja el banco, porque el banco se moja. Pero si llueve, usted también está mojado. Sé que no va a estar quejándose porque el banco. Y además, si viene mojado, sería como una, realmente una tomadura de pelo y una conducta bastante reprochable el hecho de que usted, todo mojado con una gabardina o con un piloto o lo que fuere, se sienta en el asiento y deje todo el claro, banco chorreteado. Mientras que si usted llega y eso ya es como una laguna, ya tiene la parada armado como un laguito, ya está. A usted no le hace nada. Después se sienta tranquilamente. Ningún problema, usted mete las patas en el agua y se sienta. Y ya va relajando de a poco un poquito mientras usted espera el ómnibus, que serán además la espera del ómnibus 5 minutos. Sí. De repente le da bronca mucho y tiene que dejar pasar uno porque está tan cómodo y tan confortable ahí. Que digo, me voy el de atrás. Para sacarle un poco más de provecho, pese a ser muy poco, a ese 1550, porque también en eso también hay mucha gente que es un poco agarrada. ¿En qué sentido? Y en el sentido de que si va a pagar los 1550, dice, yo pago estos 1550, pero lo voy a explotar al máximo. Claro. Todos los servicios que tengo, sí, lo voy a disfrutar. O sea, que en este uruguayo, asiento. El uruguayo como consumidor es muy, muy exigente. Exactamente. Entonces dice, usted, yo parte de lo que pago, estoy pagando esta regia parada de ómnibus donde estoy ahora mojándome, y tengo derecho a mojarme por mucho más de 5 minutos si quiero. Y no porque pase este ómnibus, ya que recién acabo de llegar y ya me lo tengo que tomar, me voy a privar de disfrutar también la estadía. Porque en definitiva es como que usted paga también una estadía. Sí, no solamente la de la parada, sino la estadía que uno también disfruta cuando después se desplaza. Y después entra con el relacionista público, que viene a ser el guarda o el chofer en el caso de que es un micro, y ahí ya empieza con lo que es el contacto humano y la solidaridad. Amigos, lo concreto, volviendo al tema del pollo, el pollo está barato, es una opción. Nosotros vamos a estar comercializando en el futuro cercano o en la línea de los pollos Fermín, que son un poquito más grandes que un huevo. Sí, claro, pero es muy práctico. Pero es práctico, uno lo lleva en el bolsillo. Es para copetín. ¿Sabe para qué queda muy lindo? Para servir en una mesita, en una bandeja, usted pone unos snacks y de repente tira unos 17 pollos Fermín. Exacto. Se quedan como a puñaditos y usted lo agarra. Fritos, crocantes, se puede comer todo. Espectacular. Sí, usted, porque aparte de eso, con el tamaño que tiene el hueso, usted lo tritura con los dientes. No está no está constituido todavía, claro, en hueso el pollo Fermín. Y realmente... Y funciona. Vamos a estar informándoles en su momento, conjuntamente con el helado de pollo, otra de las vedettes de esta y temporada. Y ahora que se viene el verano. Y ahora de esta próxima temporada estival. Son novedades de la mesa gastronómica de Monóculo que a lo largo de estos programas vamos a estar comentando con todos ustedes. ¿Le parece escuchar un poco más de música, Mario? No. Escuchemos música. Continuamos. Que aparte es una noche que se presta. ¿Va a poner algo que sea bailable para que puedan escuchar los...? Sí, va a poner algo bailable. Va a poner algo bailable, así que... Adelante. Exactamente. Agujero negro solo, como

Mira, me gustaría Angelina Jolie, me gustaría Julia Roberts, me gustaría a una mujer que siempre, por más que es mayor, siempre me gustó Catherine Deneuve. O sea, hay ciertas mujeres que me gustaría vestirla. Mucha elegancia, por lo que veo. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí y ahora disfruten de los Oscars, que dentro de poquito ya vamos a estar. Bueno, qué buena la gala, qué espectacular que estuvo. Nosotros vamos a seguir disfrutando de esta alfombra roja, vamos a seguir hablando con las personalidades de nuestro medio, pero ahora seguimos hablando en la entrada. ¿Cuál es para vos, Gustavo? No sé, vos sabés que voy a ser sincero ante los televidentes. No soy habitué del cine por atorrante, nomás por Aragán. Pero acá que te invitan a la gala. Siempre me gustó Clint Eastwood como actor y le doy un dedito para arriba como director. Estoy aquí con Gustavo Escarlani y se le da pausa. Es en un rincón más informal, digamos, de la gala, pero... Bienvenidos a los dos, qué linda que está Soledad. Muchas gracias, Tits, me viste o desviste, siempre bromeamos al respecto por sus modelos. Bueno, acá vamos a hablar solo de quienes te visten, después el resto en otro momento. Bueno, felicitaciones a Monte Carlo y Movie Center porque... ¿Te gusta la propuesta? Es una fiesta hermosa, traje a mi papá. Estamos con Verónica Lavalle, astróloga, que bueno, como ustedes saben, está todos los días en Bandía, Uruguay. Verónica, vos que sos astróloga, predictora, ¿quién te parece que gane el Oscar? Mira, Escorpiano, porque hay que ver que se están premiando las películas del 2006, ¿verdad? Y el año pasado fue el año de Escorpio. Hay dos escorpianos, uno de ellos es DiCaprio. Como que quisiera que también le dieran el premio a Peter O'Toole, por trayectoria, porque yo era una niña y ya lo era mi ídolo. Pero bueno, también pienso que DiCaprio tiene grandes chances de ganar porque es Escorpio. Totalmente. Y película me parece que Babel. ¿La viste? ¿Te gustó? Preciosa. Esta aparte de la roja noche de gala montevideana se nos está terminando por aquí. Ya nuestras estrellas están todas entrando al teatro. El glamour lo vimos. Realmente en algún momento nos cuestionamos un poco cómo era esto de invitarlos a una noche de gala, si realmente todos iban a venir gustosos, a hacer sus notas, y realmente ha sido todo un éxito nuestra propuesta. Pero ahora sí, empieza la En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Bueno, seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Se pegó en la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que sigue monóculo! Volvemos, amigos, los hicimos escuchar un poco lo que es el glamour también de el Uruguay en contraposición con las planchas y para demostrar una vez más la amplitud de criterio de Monóculo. Estamos con los planchas y estamos con el glamour. Estamos asegurados, Mario. Sí, no tenemos ningún problema con el glamour. También por la parte que nos toca, ¿no? Por la parte de la vida en sí que optamos. Exacto. Y que bueno, y que tuvimos, en realidad no optamos. Nacimos en esa vida, fue la que nos tocó, exactamente. Pero sí con el con el plancherío, sin lugar a duda. Pero cuánta finés. Y usted vio que por momentos parece que la alfombra roja le sacaba cierto protagonismo a la gente. Es verdad. Yo no sé si de repente para otro, de repente no conviene poner otra alfombra. Porque, otro color. Y claro, porque usted, fíjese que la usted forma hace marrón, una gala. No diría nada. Claro, usted hace una gala y tira la alfombra roja para, bueno, hacer que pasen todas las... Y después a cada uno y vea, ¿no? Y la alfombra roja, y la alfombra roja, y la alfombra... Sí. Falta nada más que le pasara después el presupuesto cuánto iba a salir limpiar la alfombra roja para poder devolverla en rojo. Porque sí, si le iban transitando calzado, la ensucian. Y además, qué personalidades. Yo qué pesos pesados transitar de la cultura. Sin lugar a duda. Yo, para pisar esa alfombra roja, los hubiera hecho pasar descalzos, le digo mal. Al estilo como oriental. Si fuera, sí, ahí va. O como si fuera una mezquita o una cosa así. También. Amigos, otra de las noticias de esta semana es la el bienvenido a la mesa de los uruguayos que tiene el nombre de Corned Beef. Un old hit. Exactamente. Para nuestras mesas. Exactamente. Un alimento para la guerra. Exacto. Que provocara, por ejemplo, este producto que exportara Uruguay un auge económico como nunca lo volvió a tener allá por los años 50, más o menos, donde vendíamos a las tropas y donde también hasta... Y previo a eso, ¿no? Claro, pero hasta en películas estuvo presente el corned beef uruguayo como un alimento para quienes estaban luchando contra el mal. Sí. Qué lástima que en todos estos conflictos que se han generado a nivel mundial no hemos logrado clavar la cuchara, ¿no? Meterles ahí el corned beef de nuevo. Yo qué sé, no sé. Porque ahora las guerras ya no son lo mismo que antes. Ahora la guerra es un ratito y la hacen por computadora y son poco las tropas que se mueven. Antes era otra cosa y antes posibilitaba que Uruguay triunfara a nivel mundial. Sí, sí. Lo que pasa también, creo que lo que nos ha complicado en eso, ¿sabe qué fue, Flavio? También pienso que muchas de las guerras que se han generado últimamente han estado vecinas o cercanas a Israel. Y de repente el corned beef, al no ser santificado por el rabino, de repente también es un alimento que nos estamos privando de vender. Sí. De repente tendríamos que hacer el corned beef kosher. Puede ser, ¿no? Puede con ser. El sello. Podríamos apostar. Ahora son tiempos de modernización. Pero lo concreto es que para abatir, también con esta preocupación que ha tenido el gobierno de abatir el precio de la canasta familiar, otra de las cosas que propuso, otra de las medidas, es la venta de corned beef a un precio considerablemente inferior a lo que uno podía comprarlo anteriormente. Sí. Lo cierto es que nos venden un pollo chico y nos enchufan corned beef para abaratar la canasta. Seguimos en el postulado que dijimos antes. Son productos que no se consumen habitualmente y que ahora vienen a paliar el corned beef. Y también otro detalle es las aplicaciones que tiene el corned beef. El recetario. No, el recetario es fabuloso. Porque el otro día cuando lo estaban anunciando, largaron propuestas. Yo qué sé, que usted de repente, bueno, las propiedades del corned beef, que en la lata, creo que a nivel de proteínas y demás está muy cercano a lo que sería la ingesta de carne roja, en realidad es más, digo, tiene más que de repente un corte de carne habitual. Pero bueno, daban, por ejemplo, unas ideas culinarias espectaculares, por ejemplo, desmenuzar el corned beef y ponerlo en una salsa. Hacer un tuco de corned beef que debe ser una cosa exquisita. Y después daban otra exquisitez más exótico, pero no por ello menos válido, la milanesa de corned beef. Una buena milanesa. Una buena milanesa de corned beef con un vinito tinto, Flavio. Cocina de primera. Y ahí, aparte de ahí, ya no se tiene ni que calzar los dientes para masticarlo, porque ya como que viene... Viene masticado. Eso ya viene deglutido. Eso, claro, eso es interesante. Y además, depende, claro, la edad de las personas que lo vayan a consumir, pero quienes tenemos más de 16 años, nos acordaremos. Sí. Y, por ejemplo, ¿se acuerda que hubo un momento en el proceso cívico-militar? Con las vedas, en el que el corned beef salió también volvió a la cancha. Sí, y también con eso los apagones. Yo digo, ¿nos vendrán los apagones también? Para no extrañar, para no generar un... Yo creo que en este espíritu revival lo que ya se anunció es que va a fallar el suministro de agua potable en verano. Ah, ¿sí? O sea que estamos como poco a poco... Y es cuando menos la necesitamos, porque en el verano usted ya tiene el agua en la costa montevideana. Y no pasa frío. Y no pasa frío, se baña ahí Y además, si usted tiene sed, en definitiva, se puede tomar cualquier agua de la playa, usted la puede beber, porque es contadas veces la que está excesivamente salada. Sí. Si no, básicamente en realidad es un río de agua dulce. Claro, ¿no? Digo, aparte, como depende de la playa que usted vaya, pero si de repente va a una playa que no sea muy honda, muy profunda, siempre logra como una temperatura templadita el también. Agua. Vio que tiene, hay lugares que tiene la característica de ser templadita, uh-huh. más bien como estancadita y amarronada. Perfecto. O sea que es un caldo al alcance de la mano. Exactamente. Lo que sí estamos, con esta serie de medidas y con estos anuncios, estamos volviendo, estamos recuperando nuestros mejores años sí. como país. Sí, lo estamos sí, haciendo sí. y no queremos sacarnos bandera nosotros, pero bueno, agradecemos y nosotros propendemos a que esto así continúe. Claro, que continúe, exactamente. Quedan pocos minutos, vamos a escuchar un tema musical y después nos metemos en el Día del Patrimonio, Mario, porque no hemos hablado una palabra del Día del Patrimonio, y esto hasta el año que viene no vamos a tener oportunidad de que sea nuevamente noticia y que podemos enfocarlo como corresponde, ¿le parece? Exactamente, cómo no, por favor. Saluditos. ¡El que sigue monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Últimos minutos para hablar de una fecha histórica a nivel nacional. Yo no sé esto si se viene desarrollando hace un año, hace cuántos. Creo que vamos como por la cuarta, una cosa así. Cuarta edición. Por lo menos cuarta seguro. Del Día del Patrimonio. Una cosa que llama a la reflexión con respecto al Día del Patrimonio es que sean dos días del patrimonio. Le está quitando seriedad, tendría que ser un solo día. Sí, o el fin de semana, el patrimonio, si no, claro, ¿no? Pero el día del patrimonio, día solo dos, ahí hay una fallita a nivel organizativo, pero de todas formas es una cosa que nosotros destacamos y mucho, el hecho de que Uruguay ofrezca su país a el mundo para que, yo supongo que lo que debe haber sido la llegada de turistas a nivel internacional en estos días. Yo pasé por el puerto, estaba minado de cruceros. Sí, están llegando. Había unos que estaban bajando de botes, estaban acá desembarcando a la altura de la compañía del gas. Uh-huh. Había cruceros que estaban largando ya en lanchón de goma a algunos turistas porque estaban quejándose que iban pasando las horas y no llegaba el momento en que el barco pudiese atracar debido a la cantidad de barcos que existían, y entonces parece que el personal de alguno de esos cruceros muy importantes por otra parte, y eso obligó a que varios turistas llegaran un poco mojados y se los veía caminando por la peatonal Sarandí húmedos. Pero bueno, por suerte el día acompañó. Hoy fue un día fabuloso. Entonces creo que en un par de cuadras se seca. Lo concreto es que todos los años todo el mundo empieza a salir y visita cosas que están todo el año a disposición para ver, en la mayoría de los casos. Hay algunas cosas excepcionales, como puede ser que nosotros abramos las puertas de estudios Monóculo, de el laboratorio Monóculo o la factoría, como ustedes quieran llamarle, según la orientación artística de cada uno de ustedes. Nosotros lo hicimos. Uh-huh. Hoy, perdón. Nosotros sí. Fue excepcional. Nosotros, aparte, fue excepcional y fuimos coherentes porque fue hoy. Claro. Nosotros ya no abrimos los estudios Monóculo para la visita de la gente. No, los abrimos hoy a las 14 horas, a las 15 más precisamente. A las 15 de la mañana, para que la gente que quisiera llegar hasta las 16 horas de la mañana estaban abiertas las puertas de par en par. A primera hora recién despierto como para arrancar el día. Nosotros esperábamos, y realmente ahí tenemos que hacerle un tirón de orejas a la gente que se acercó, el hecho de que, más allá de que uno viniera a conocer, también podía colaborar con Monóculo. Como nosotros habíamos trabajado hasta tarde en la jornada de ayer, esperábamos que la gente entendiera eso. Cualquiera que monitoreara la página se daba cuenta que nosotros estábamos trabajando hasta altas horas de la madrugada. Que llegaran con productos para desayunar. Claro, ese fue el problema, porque hubo gente que sí arrimó cosas, pero claro, vinieron de repente, nos trajeron dos bandejas de empanada, Flavio, que... Yo no puedo comer eso. Eso recién levantado, a las 3 de la mañana, a las 15 horas de la mañana. Recién despierto, comer eso es una bomba. Sí. Nadie cayó con una media luna, Flavio. Nadie vino con un termo con café con leche. Con bizcochos, nada. Porque aparte el sentido, nosotros tampoco pedíamos el desayuno americano en ese sentido. No. Con unos bizcochos estábamos bárbaros. unas medialunitas de manteca, una claro, cosa un día más especial casera. Creo que ameritaba unas medialunas rellenas, que era, fue un poco lo que nos quedamos trabajando de noche y decíamos, mire, pero no, mañana no se preocupe, que usted, me acuerdo que usted decía, y vamos a ver si comemos algo, aguanta Mario que mañana comemos con la que traiga la comida que traiga la gente. Y nos mataron. Sí. Vamos a ver después de noche, Flavio, más allá de la noche, si le abrimos algo de esos paquetes, porque también también nos trajeron unos canelones que tenemos, no sé, son 58 canelones, una sí, cosa monstruosa, que está bárbaro, pero le erraron con la hora. Sí. Yo no sé qué... ¿Qué entiende la gente como mañana? Eso sí. Es lo que había que preguntarse. Claro, o me pregunto yo, ¿qué lo tiró? ¿Cómo ahí vio que dan los índices de que tenemos una obesidad a nivel social? Entonces digo, claro, si esta gente se desayuna con empanada de carne, claro, y con se comen después seis canelones de verdura, bien gordito, tipo casero, es una locura. Digo, por más que sea la comida, o que haya una escuela que dice que es la comida más importante del día, está fenómeno. Pero de ahí, arrancar con unas empanadas fritas en grasa... Sí, hay una diferencia. Me parece que se fueron un poco... Eso lo estrictamente estudio, Monóculo. Ajá. Pero también pudimos recorrer un poco... Llegamos sobre la hora del programa, ustedes discúlpenos que de repente hay temas que no tenemos del todo aceitados porque estuvimos recorriendo diferentes lugares. ¿Quiere contar un poco cómo fue su Día del Patrimonio, más o menos? Sí, mire, yo le puedo contar que yo estuve por la zona de la Ciudad Vieja haciendo un circuito que fue una cuadra. Toda, sí. Una cuadra toda. Toda. Y entré en la Casa de Kutza. Mire usted, qué interesante. Y entré en... ¿Qué vio en la Casa de Kutza? Bueno, había la casa en sí, que es una casa muy bonita. ¿Que tiene ómnibus adentro de la casa? No, y tiene unos ómnibus... En realidad tiene unos ómnibus en miniatura que yo agarré tres y me los guardé en los bolsillos y cuando me fui, iba en esa cuadra caminando y me seguía un agente policial. Y se me tiró arriba y nos tuvimos un forcejeo, nos dimos unos golpes. Y después, bueno, yo lo dejé ganar porque como era policía, sí, y yo no estoy en servicio en el momento como militar. Entonces lo dejé ganar. Y aparentemente los ómnibus no eran para llevarse, eran como parte del acervo de Kutza. Claro, mire usted qué, porque eran como réplicas chicas. Y yo dije, bueno, de repente... Esto es parte para el público. Claro, porque además yo... pensaba, ¿no? Digo, patrimonio. ¿Qué se lleva uno? El patrimonio. Cuando aparte uno le promocionan el día del patrimonio y el fin de semana, como debió ser correctamente el patrimonio, a usted le dicen que un poco para conocer lo suyo, lo que es de usted. Claro. Y entonces ahí es que a mí se me genera duda por, bueno, primero, que ya obviamente no era tan mío en el momento que me siguió este agente policial. Y además, me parece curioso y maravilloso a la vez tener tantas cosas de las cuales yo no puedo hacer usufructo. Claro, ser propietario de cosas que uno no puede disfrutar. No puede usar, porque, por ejemplo, el año pasado estuve en el Club Uruguay, que es un club espectacular, fabuloso, lindísimo, y siempre que he ido, desde el punto de vista empresarial y he organizado... sí, partiditos de fútbol 5, de repente en alguna de las salas, o de repente, yo qué sé, algún cumpleaños de alguna sobrina, alguna amiga. Empresarialmente siempre he logrado tener el acceso al club, pero de una manera, digamos, más de Juan Pueblo, si usted quiere, no puede usted entrar ahí. Bueno, adiós. Por un lado es una ventaja, ¿no? Que eso, es una ventaja que no mantiene porque es ciertos recintos no contaminados con el pueblerío. Exactamente, pero se me plantea ahí como una cosa media como que es verdad, por suerte no tienen acceso, entonces se mantienen como están. Pero entonces digo, ¿son o no son de uno? Qué buena pregunta, Mario. ¿Por qué no? Volviendo a viejos tiempos. Claro. Vamos a ver, y también fue, nos estaba... Y después estuve también por el Sodre. El Sodre. Al lado del registro civil. Sarandí 430. Mira usted, qué precisión. Qué le precisión. Digo. Y bueno, y ahí lo que estaba exhibido eran unos proyectores viejos. Uh-huh. Y después, la verdad que la apuesta en sí de algunos lugares, también la propuesta de algunos lugares, me parece que por ahí merecería una organización más profunda en cuanto a lo que brinda. A los eventos, por ejemplo. A lo que, claro, porque si usted dice, voy a entrar en un lugar que arquitectónicamente me ofrece algún tipo de atractivo, usted lo puede entender. Ahora, realmente la casa donde está el Sodre no es un lugar que sea especialmente atractivo visualmente. Usted puede entrar por curiosidad, porque le llama la atención los medios de comunicación, lo que sea. Uh-huh. Pero usted cuando sube, lo único que ve después es unos proyectores, ya le digo, que están oficial, podría ser una suerte de museo en cuanto a lo muerto, en realidad, pero por lo menos la concepción de museo muerto, o sea, el artefacto ahí, usted lo ve, no tiene ninguna interacción con el artefacto más allá de simplemente verlo. Uh-huh. Y además es muy curioso porque es un artefacto que no fue concebido con la idea de que alguien lo vea como si fuera, claro, un objeto en sí mismo, ¿no? Pero no había, por ejemplo, organizado algo más allá de un documental que se estaba exhibiendo en un plasma mediano de TV Ciudad, que se había hecho con otra oportunidad para TV Ciudad. Entonces digo, más allá, y que además medio magro, entonces. Y yo creo que si usted supone que en el está el Museo de la Voz y el Museo de la Palabra, imagen y todo eso del Sodre, pienso yo que tiene que haber cosas que a un curioso y con una curiosidad media nomás le pueden llamar la atención o le puede. Y si además usted agarra de todo el año, un día solo puede ir, o dos días. Uh-huh. Y esos días lo único que hace usted es pasear por los pasillos donde pasean absolutamente todos los empleados que lo hacen a diario. Yo qué sé, no sé, me da como la sensación de... Claro, quizás sea el hecho de que como el Sodre es estatal y es de todos nosotros, es entrar a algo que es nuestro. Claro. Y cuando digo esto es nuestro, no porque uno vaya a llevarse un grabador. Claro. Cosa que se hace, sí, habitualmente. Bueno, porque es de algunos. Desde algunos. Es de lo nuestro, pero lo que están adentro. Exactamente. Esto es nuestro, pero estamos fuera. Yo tuve la oportunidad de visitar un liceo. Ah, mire qué maravilloso. Quise ir a, si decía liceos, quise ir a José Pedro Varela. Lógico. El pastor de la escuela. Sí, sí. Y ahí en Canelones, ahora estoy dudando si es Canelones y... ¿Y Salterain? Ahí. Exactamente. Cerca donde, bueno, está Don Bosco también. Es diagonal a la iglesia de Don Bosco. Uh-huh. Donde, bueno, vi la presentación de un libro, tuve la oportunidad de encontrarme con gente conocida. Mira qué bonito. Sí, precioso. Después hubo unas obras de teatro de los alumnos. Y un detalle que me gustaría detenerme en esto es el hecho de que, bueno, estamos hablando de una zona céntrica. Uh-huh. Y de un liceo que tiene aproximadamente 400 alumnos. Ajá. Y era un evento especial para el liceo y habla de la madurez de los jóvenes uruguayos de mi país y de los padres. Uh-huh. Porque pude constatar que los jóvenes estuvieron dirigidos por sí mismos, motivados por sí mismos. Había solamente 5 padres acompañando a los estudiantes. Para darles libertad. Para darles libertad. Para que ellos sean, hagan. Para que ellos sean los dueños del espacio. Y bueno, de ahí había autoridades de primaria, de secundaria más que de primaria. Maravilloso. Realmente, lindas obras, Flavio. Eran, sí, dos obras magníficas. Uh-huh. De Florencio Sánchez, una de ellas, que fue presentada como Filiberto Hernández, pero bueno, es lo mismo prácticamente. Sí, sí. Y después había una muestra, un laboratorio. Tuve oportunidad de conocer un laboratorio de secundaria. ¡Buah! Debe ser. Te digo que es eso, un verdadero disparate. Es como entrar a la NASA. Es como entrar a la NASA. Es impresionante cómo está la enseñanza, cómo estamos preparando futuras generaciones de científicos. Uh-huh. De sí, científicos. Sí, un corte. Vamos a. Usted dice, notó de repente al ver el laboratorio que de repente se está como dejando de repente el Uruguay más de letras y pasando abocado 100%, sí, a la ciencia. Totalmente cientificado, me atrevería a decirle. Después otro de los salones tenía, por ejemplo, una visita guiada por elementos de comunicación de antaño, como podía ser el telégrafo, uh-huh, proyectores, uh-huh, todos aproximadamente llegaban a reventar a 1950 más o menos la maquinaria. Después de eso, eso sí era histórico. Ah, sí, claro. Después había otro salón con libros donde habían puesto a niños del otro lado, de como una especie, los pegaron contra los libros como que estaban agarrando el oso, o los... No, los tenían sentaditos ahí y los niños, bueno, uno se acercaba y le explicaban que era un libro que estaba impreso en blanco y negro. Bien, muy lindo. Pero lo que sí rescato, es esa vocación de hacer futuras generaciones autónomas. Ajá, sin la presencia tutelar de los padres, de nada. Es que eso de repente también, porque usted vio que en nuestra sociedad, a diferencia de otras del mundo, está muy presente la familia en el niño y en el joven. Usted vio que acá los lazos con los padres se cortan tarde, o sea, el joven generalmente que a los 18 eso, años, claro. Eso era antes. Pero es que por eso, esa era la característica, que usted decía, tiene 30 y pico de años, está viviendo todavía con la madre. Uh-huh. Bueno, de repente, en respuesta un poco a esto, los padres, digamos que de la edad escolar, muchos ya se desentienden de los niños. Claro, después que sabe leer y escribir, que son de las armas principales con las que un ser humano se puede defender, ajá, hoy en el mundo, creo que ya está bien, es maduro. Para que haga vida. Exactamente, para que haga su vida. Bueno, después no tuve oportunidad de recorrer, pero me hubiera encantado entrar a diferentes lugares que uno, por ejemplo, los ve siempre desde afuera, pero nunca les presta atención, pero ese día sí. Lo mira. Ese día sí. Es un poco, yo creo que es un poco... Tiene un símil lo del patrimonio con la noche de la nostalgia. Y puede ser. Permanentemente en contacto con las cosas, por ejemplo, en la noche de la nostalgia, con la música, ajá, de años atrás, pero, ajá, un día salimos todos. Exacto. Y los museos están abiertos los 365 días del año, no. Bueno, pero es un decir. Digamos que si usted tiene interés. Pero todo el año están abiertos, uno puede llegar y visitarlos, pero no va. Ese día, este fin de semana, sí asiste. Claro. Son como, sí, sí, cosas son como similares, toma, ¿no? Tomas de conciencia por electroshock, prácticamente, de repente. Exactamente. Inquietudes puntuales, sí, que están siempre presentes, pero que un día la gente se da cuenta. Realmente es fabuloso. Es una iniciativa que nosotros apoyamos desde siempre y queremos que siempre, siempre haya Día del Patrimonio. Y quizás mañana tengamos pensado el año del patrimonio, donde todos los días podamos... Sean patrimoniales. Y sí, no estaría mal, Flavio, le digo. No sé, capaz para... Aparte el uruguayo 2010, que... 2010 me gustaría, por ejemplo. Sí, proyectarlo ya para la nueva década. 2010. Sí, puede ser. Aparte el uruguayo vio que ya de por sí es una persona festiva, o sea que en realidad... La esencia de la fiesta. Por eso, quizá un día no alcanzó, quizá ahora se sentó por eso, y quizá se haga un año. Un año entero. Porque como quiero un año de patrimonio, quiero un año de carnaval... Quiero un año de política, que ya lo vamos a tener. Mm-hmm. El año de política está. Ese ya está asegurado. Sí, sí. Casi que estamos en dos, ya le digo. También. Porque ahora ya estamos medio como, ¿no? Poniendo, aprontando la gatera para salir. Fabuloso. Y de repente sí. No sé si quería ahondar algo más con respecto al patrimonio, no, Mario. No. Nada en particular. Creo que está todo... Está todo dicho. Vamos al último tema del día de hoy. Primero vamos a saludar al doctor Petorra, que además tuve la oportunidad también de hablar con él personalmente, no, vía telefónica en directo con el doctor Petorra. Un saludo grande. Y también hacer mención a lo que fue la participación, que ahora veo un poco menguada, de Tirifilo, pero con el tema de los planchas. Tirifilo, el hombre largó. No se quedó quieto y ese teclado lo hizo. Ay, los dedos se hacían nudos. Le debe haber dado al teclado como... Es que ahora no debe estar escribiendo porque debe tener los dedos anudados. Exactamente. De la velocidad que recorría. Tirifilo, gracias, gracias por todo lo que escribiste. Vamos a, como decimos, al último tema del día de hoy. Y después nos tiene que contar, Mario, qué va a hacer a Argentina. Porque estamos en guerra. Ah, bueno, sí. Vamos a ver, ¿eh? Exactamente, cómo no. Crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted, ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. ¡El que sigue Monóculo! No tenemos tiempo de nada. Mario parte rumbo a la República Argentina a tener contacto con con la futura presidenta de este país. Exactamente. Contento, emocionado de ir a uno de los países más maravillosos del mundo, de los ejemplos de civilismo y de ciudadanía como pocas veces se encuentran en el planeta, y además ir a una ciudad como Buenos Aires, que sin lugar a duda es una exquisitez dentro de lo que es el planiferio mundial. Exactamente. Lo único que voy a ir, sí, de incógnito, como usted ve, vio que vengo, estoy totalmente, sin traje. Estoy sin corbata, informal, sin traje. Incluso no me he afeitado para que no me reconozcan. Uh-huh. Y voy a hacer esos primeros contactos en carácter, esto es un adelanto para nada más que los 5 millones de personas que nos escuchan, uh-huh, y no más que eso, o sea que lo puedo decir, para hacer contacto ya desde aquí, de los estudios Monóculo, con lo que pueda ser quizá la persona con la que pueda ser quizá la nueva presidenta de... Es de la... porque justamente... Aparte una mujer exquisita. Totalmente exquisita. Siempre lo dijimos. Exactamente. Una persona que es quien motiva que Uruguay tenga que ponerse las pilas rápidamente para generar nuestra candidata. Nosotros ya tenemos nuestra candidata y es María Auxiliadora para la presidencia. Cuando hay tanto tiempo de que no se sabe si uno u otro, teniendo la candidata, el equipo de gobierno al que nosotros apoyamos, porque estamos siendo parte del plan secuencia de vida. Nosotros de aquí proponemos a María Auxiliadora. Mario va a Buenos Aires a visitar a Cristina. Vamos a ver si después logramos que María Auxiliadora de repente sin Tabaré. Ajá. Porque como Tabaré está mal visto, ya es momento de que sea entre mujeres que se entiendan. Y se van a entender mejor que nadie. Porque las mujeres son entre sí. Están hechas para conversar. Para usted junta a varias mujeres y lo que obtiene es una tranquilidad. Una paz. Amigable. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Y bueno, y así será. Bueno, buen viaje, Mario. Bueno, muchas gracias, Flavio. Amigos, gracias, gracias por estar ahí. Nos despedimos hasta el próximo domingo. Como siempre, después si nos hemos enterado a lo largo del tiempo, la gente baja el programa que escuchó en este momento y lo repasa. Saludamos a Petorra, a Emiliano, que tuvo que abandonar la escucha hace unos minutos. A Tirifilo, a Zoraide, a Fiasco. Gracias por estar ahí. Nos vemos el próximo domingo y bueno, suerte para todos. Muy bien, saludos. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.